se empezó a tomar estos datos estadísticos y nos pareció coherente empezar a plantear alguna cuestión, principalmente en el cáncer de colon, que es el que había aparecido como un dato para tener en cuenta y observar detenidamente en la población. Eso nos llevó a discutir y a generar algún plan de acción, contactarnos con autoridades de nivel provincial a efecto de generar una campaña conjunta municipio, provincia y el Hospital Barrio Nuevo, de manera de difundir esta situación en la población, en los médicos, en la gente de riesgo, porque realmente es un cáncer que se puede evitar.